Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Buenas noches, bienvenidos, estamos ya en una noche contigo en este programa de miércoles 23 de enero. ¿Cómo han pasado? Espero que estén muy bien, que hayan pasado espectacular, que han tenido una gran semana. ¿Nos extrañaron? Espero que sí, que nos hayan extrañado por lo menos un poquito. Bueno, por lo menos yo creo que nuestro operador, productor, compañero sí nos extrañó un poquito. Tuvimos que hacer un pocotón de cosas ahí, la universidad, el trabajo, cosas personales, los guaguas y bueno, en fin, que ya no pudimos acompañarles la semana anterior, pero ya estamos aquí listísimos para el programa del día de hoy, prestos para darles un super programa. Para contarles un montón de cosas súper chéveres del día de hoy, tenemos invitados espectaculares también, y contarles algo de la siguiente semana, que vamos a tener un par de cosas súper interesantes, súper chéveres. La siguiente semana que se viene aquí en la Casa de la Cultura va a haber un super hiper mega evento espectacular, que también les vamos a contar. Sobre todo en absoluto. Así que estaremos más adelante contándoles. Por lo menos, ay, ya se me fue la preocupación. Un par de cosas por ahí que ya les vamos a comentar en un ratito, presentando al señor que aparece de la nada como fantasma, de repente solo desaparece y vuelve a aparecer y comienza a escupir cosas amarillas de la boca. ¿Quién? El señor locutor que nos acompaña todas las noches, el señor Esteban Ruiz. Buenas, buenas. Ah, yo pensé que iba a poner una cortina chévere, el Adrián, yo dije ya. Habla como puedas. ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Mil disculpas de ese retraso, tuve unos inconvenientes de carácter personal. Pero bueno, estamos acá, ya listos para un miércoles más. ¿Cansados? No sé por qué desaparece así. A ver, ¿qué le cuento? ¿Qué cree que uno no tiene corazón? ¿Qué cree que uno no está preocupada? Sí, creo que está preocupada y corazón. Pero estaba por la ciudad y provincia de Pomaski, por allá lejos. Se me descargó mi teléfono, estaba salvando a un perrito de la carretera y casi le mata un bus. Y me tocó darle un poco de comer, llegué acá, bien tráfico, no, todo un relajo. Pero bueno, estamos aquí ya contentos y felices de poder estar un miércoles más, una noche contigo, aquí con el Adrián también. Adri. Ah, no, le saludaba. Y saludamos. Y saludamos al operador que estará con nosotros el día de hoy, el señor Adrián Torres. Eso va. Los gatos, los amigos de los gatos, claro, sí han estado. Bueno, no en este programa, pero ya deberían estar en este programa. No vea, Muy bien, ahí están entonces. Les contábamos que nos aprendimos la semana anterior porque tuvimos algunas cosas como personales de la U también que realizar, que hacer. Entonces no pudimos venir programa. Y también les decía a los amigos oyentes que la siguiente semana, no se dice los amigos oyentes, ¿cómo dice el profe que se dice? Los amigos... profe, acolite, pea, mande por ahí, ¿cómo es que dijo que se decía que teníamos que decir? No sea malito. Que la siguiente semana hay un gran evento aquí en la Radio de la Casa de la Cultura, y es que se viene el festival... ¿Radio de la Casa de la Cultura? Perdón, en la Casa de la Cultura. Nos están tomando fotos a cada rato por aquí, ¿no? Yo creo chévere que es su mente. Es su mente, no... identificado. ¿Qué no sabrías? Ya no. Yo vengo media hora tarde y ya sé las cosas. Ya les cuento, ya les contamos de qué se trata. Serio, yo decía, pues, la gente se me parece conocida, pero no cachaba. Yo decía, ese guau. O sea, más pegado no puede estar como para que te des cuenta, ¿no? No mismo. La gente no entiende lo que estamos hablando. Claro. Lo que pasa es que hoy para el segmento de... ¿Cómo se llamaba el segmento? Estoy hecho gato. Son los 5 minutos de la esposa del Adrián que no sabemos cómo se llama, pero ahora ya sabemos cómo se llama y ¿cómo se llama? A ver. Se llamaba. Lo que pasa es que cuando yo llegué, estaba justamente una señora con un bebé ahí en la sala y otros niñitos dándose las vueltas. ¿Y tú pensaste que era mamá universitaria? Sí, claro, yo solo saludé, buenas noches, y le quedé viendo y así, yo le he visto en algún lado. Este niño tiene cara de alguien más. Bueno, y seguí, conversa. Se pasó como 3 veces por al lado mío. Y yo, sí, va a ser del otro programa. Y ya ahorita que se pone junto a nuestro querido operador, digo, claro, ya sé quién es. Es la esposa del Adrián. Que como... haces pasar unas vergüenzas vos, en serio. Disculpas, no, por favor, disculpas. A ver, ¿cómo se llama? La parte de edad. A todos disculpas, a todos completos disculpas. Él tampoco se acuerda cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Adrián, ¿cómo se llama tu esposa? Claro, la vi. Sí, me acordaba. Pues, claro. Que estaba con la B pequeña, pero no me acordaba. Y no quería lanzar nombres al azar, porque después tiene problemas. Así que hoy el segmento será en vivo. ¡Eso! Vamos a ver qué nos ha traído. Viene con guagua en mano. Eso, ¿eh? algo creo que viene. ¿Y ese guagua dónde le he visto? Tiene cara de alguien. Hágale como el Rey León. Hágale. ¡Eso! Simba. ¿Cómo dice la canción? No sé. Ya no me haga pasar más vergüenza de la que ya... ha traído a Simba acá. Algo así. Bueno, así que les contábamos que la siguiente semana aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Benjamín Carrión, se va a vivir el festival número 12 de la entrega de los premios MBN de Mis Bandas Nacionales Ecuador. Así que estaremos por ahí dándonos la vuelta, haciendo redes sociales, tomando fotos, conversando con notitas, la gente. Notitas súper chévere. Mucho. Así que desde ahorita, y señor Adrián, le conversamos que no podemos venir la siguiente semana por esto. Y como no tendremos Comrex, no podemos salir en vivo, ¿no es cierto? ¿Sí podemos salir en vivo o sí tenemos con Rick? Tenemos con Rick. Ah, sí, es que nos prestan aquí hay uno. Interesante, ya veremos entonces la forma de poder mandar material en vivo desde este festival que se dará acá en la Casa de la Cultura. Desde muy tempranito, desde las 4 de la tarde empiezan varias cosas. Ya les vamos a contar de qué se trata porque hay varios días de festivales. Desde días anteriores, exacto. Desde días anteriores, un conciertazo que se viene. Y está un conciertazo. Agotado. Lamentablemente las entradas están agotadas, pero ya les vamos a ir contando de qué se trata. Además, como les decíamos, tenemos un invitado súper chévere que nos va a hablar de una obra de teatro espectacular. Y vamos a hablar desde... su protagonista, a preguntar, espero que sepa algo del primo, ¿no? Porque también quiero saber si el primo está bien. Ya les vamos a contar de qué se trata. Empecemos entonces el programa del día de hoy con una cancioncita. ¿Con cuál quiere empezar, Adrián? ¿Usted que tiene ahí la pauta? Yo no me acuerdo. Alcaloides. ¿Con Alcaloides cuál? Líneas en los cuadrados. Muy bien, entonces empezamos con los amigos quiteños de Alcaloides, bandota ecuatoriana, que seguramente también estará en el festival. Eso. Llevan 4 años consecutivos, además, así que esta banda está espectacular. Este músico pop indie, ¿qué le parece? MBN 12 años. Qué espectacular que va a estar ese evento y qué mejor que con toda la música ecuatoriana, de todos los géneros, de todos. Para todos. Todos los géneros, todos, señores. Así Milo. Que va a estar espectacular. Empecemos el programa con los Alcaloides. Líneas en los cuadrados aquí en Una Noche Contigo. Thank you. sonido. Quiero lamer de todo el ombligo, potencializar tu sentido. Quiero pertenecer a tu último suspiro. Quiero pertenecer al club de los vampiros. Hay que hacer líneas en los cuadrados. Hay que hacer líneas en los cuadrados. Nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Bien, regresamos y como les decíamos, estamos con un invitado espectacular que nos va a hablar acerca de un par de cosillas súper chéveres de una obra que se está dando que se llama El Loco. Solo con el título nomás de la obra ya... uno dice, da ganas, interesante. Suspenso. Ajá. Ese suspenso que gusta ver. Cuente un poco. La obra se ambienta en el año de 1961 en un psiquiátrico privado, donde a causa de una trifulca entre el doctor y un paciente, uno de los dos termina siendo asesinado. Opa. Llega la policía e intenta resolver el caso. ¿La policía como la que tenemos acá en el Ecuador o policías internacionales? Bueno, eso ya nos van a contar. Parece que todo es un accidente hasta que ciertos indicios comienzan a generar sospechas. No, no son los ecuatorianos entonces. Puedo adquirir... Espera, eso no. Se emociona. Ah, interesante, y de eso nos va a hablar uno de los policías. ¡Eso! Justamente, quienes participan en la obra. Yo le tengo una pregunta al policía. Vamos a preguntarle después. El día de hoy está con nosotros Isaac Heredia, quien nos va a contar acerca de esta obra. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, realmente, algo cansado, bien apurado. Todos. Ay, el tráfico de Quito es bestial, sin duda. Así es, tal cual. Cuéntame de qué se trata la obra y cómo es esto de esta locura de del asesinato y de todos ahí pues haciendo la obra. El loco, ¿qué les contaré? Primero, es una obra muy recomendada para público joven, realmente, que les guste apoyar el arte. Arte de Quito, arte joven. En sí, la obra, como bien dice nuestro compañero, 1961. Con estos policías que... No son ecuatorianos. Eso, tenía que saber. Son... Es importante. Vivos. Ellos que... Cantando pelito. Entonces, en esa trifulca, uno de los dos sale lastimosamente asesinado. Ajá. Llega la policía buscando pistas, cualquier tipo de razón para encarcelar a quien quedó. Pero parece como si no hubiera nada. Simplemente lo dejan pasar, incluso se iban a ir. Estaban a punto de irse hasta que llega un personaje, la enfermera. Ah, tenemos una enfermera. Y la enfermera, bueno, ella es chismosa. Entonces, de vez en cuando se le suelta pequeñas palabras. Uh-huh. Y eso hace sospechar a todos los policías. Ya. Y dentro de estos policías estás tú. Exacto. Policía número 3. ¿Se llama así o tiene nombre? Tenemos nuestros nombres. Nos dejaron hacer nuestros personajes. Solamente nos decían y grabamos nosotros. ¿Qué hace el policía número 3? Como objetivo en la obra, exacto, soy el que hace los chismes dentro de la policía. Yeah. Esa parte de que solamente soy muy ojón, pero casi no hago nada. Ya. Yeah. Esos sí son los de aquí. Más o menos. Ya. Yeah. Estoy tratando de hacerme a la realidad de... Entonces... Y cuéntame un poco, Isaac, referente al ser... Policía 3 en la obra y a la vida real de Isaac, ¿se parecen algo o no? El ser demasiado investigativos a veces. Bueno, sí se parece entonces. Entonces sí, tienen algo de... Algo de... Concordancia. Exactamente. Cuéntame... ¿Qué tiempo llevas actuando? ¿O cómo nace esta idea de actuar? Bueno, actuando he querido estar llevando esa vida hace... un año y medio, 2 años, casi. ¿Ya? Y el cómo comenzó es sin duda bastante emotivo, al menos para mí. Todo comenzó viendo la película La teoría del todo, la vida de Stephen Hawking. ¿Ya? El actor simplemente me fascinó de un rato para el otro. La vi en español al principio. Y dije, ¿por qué no? Y me la repetí como unas 5 o 8 veces en inglés. Solamente viéndole al actor para, no sé, ver cómo era. Simplemente su temática, cómo actuaba realmente. Me pareció fascinante. Luego, por cosas del destino, ya me olvidé de la película. Y meses después, aparecen los premios Oscars en mi televisión. Solamente se prendió y apareció ahí. Ya. Y aparece justamente la nominación de Mejor Actor del Año, que fue ganada por el actor que interpretaba a Stephen Hawking, que no recuerdo en ese momento el nombre. Y desde ese entonces fue un... ¿Por qué no? Quisiera actuar como él. Realmente me agradó la idea y comencé a buscar cursos. Ahí llegué a informarme sobre que había un curso en la Casa de la Cultura. Okay. Llegué al Guagua Pichincha hace 2 años. Y sin duda, la profesora que es Irina y Pedro Saz, quienes me enseñaron en ese entonces, fue maravilloso. Sin duda, sus enseñanzas son increíbles. Igual manera, el compañerismo que hay dentro es sin duda genial. Es... Como me dicen, quien se queda ahí un mes, se queda para siempre. Lastimosamente, yo me tuve que ir porque quería experimentar mucho más. Quería ver con nuevos profesores y nuevas temáticas de enseñanza. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Me quedé 1 año y medio. Ah, buenísimo. Ah, pero es buen tiempo. Muy buen tiempo. Sí. Y de ahí, ¿cuál fue tu primera obra? La primera en la que te estrenaste. Te digo la verdad. Con una línea. Esta es la primera. Sí. Chan, chan, chan. En la primera temporada y ya estuve, pero era la primera vez de muchos. Y mejor dicho, en El Loco, todos los miembros que estamos en la obra salimos de la Guagua Pichincha. Ah, qué bueno. Entonces ya tenemos ese compañerismo y ya sabemos cómo cuidarnos entre nosotros y ayudarnos. qué bueno, pero que estén ahí. Ya no es lo mismo que empezar desde cero, sin conocer a nadie. Claro, ahí toca estar con el pendiente y, uy, y este, ¿cómo le digo? ¿Cómo le ayudo? Con respecto a la obra, ¿quién es el director de la obra? ¿El director? ¿O bajo quién está la obra? A ver, nuestros dos amigos que son Marcos Maldonado y Mateo Ceballos. Igual manera, miembros de nuestra obra. Como ya les digo, es todo hecho por jóvenes. El mayor creo que tiene 22, 23 años. Y el menor tiene 16. Súper jóvenes, qué bueno. Súper jóvenes, es buenísimo. Sí, es muy bueno. Nuevos talentos, nuevas promesas del teatro. Y el guión está basado, es hecho por... Hecho por Chuchu Martínez, que es el abuelo de Marcos Maldonado. Ah, muy bien, entonces también. O sea, el tía tiene mayor edad. Claro. El Chuchu. Claro, es abuelo. El tía tiene más edad que todos los demás. Sumando todas las edades. No le llegan al Chuchu. ¿Cómo están los ensayos? ¿Cuántas horas al día ensayan? ¿Dónde ensayan? Bueno, según nosotros ya teníamos más o menos aprendido el guión y todo el texto, y estamos ensayando ya... Ensayamos una sola vez la semana pasada, el día sábado. ¿Ya? De allí tenemos ensayo, tenemos dos o tres ensayos más durante la próxima semana. Ok. Y luego, si es que nos va mal o fallamos en alguna línea, tenemos ensayos entre las obras, entre las presentaciones. Ah, ok. ¿Esto se va a dar cuándo me dijiste? ¿El 31 de enero? El 31 de enero empieza. ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Dónde va a ser esto? Es en la sala del triciclo, aquí en la Casa de la Cultura. Aquí en la Casa de la Cultura, muy bien. ¿Dónde queda la sala del triciclo? Sí, para que la gente sepa. Yo estoy perdido. Adrián, ¿dónde queda la sala del triciclo? Arriba del Demetrio Aguilera. Todos ya sabemos. ¿Y dónde queda el Demetrio Aguilera? Muy bien, en el edificio de los espejos, al frente del parqueadero, está el lugar de Metro Aguilera. Y encima queda entonces el lugar donde se va a dar la obra. ¿Cómo era? ¿El teatro? ¿Teatro? No. Triciclo. Arriba queda el triciclo, ahí donde se va a dar la obra. Así que no se pueden perder. Y si usted se pierde, porque no cachó por dónde es, viene aquí a la radio de la Casa de la Cultura y dice, por favor, no pueden comunicar con Adrián, él sabe dónde queda el triciclo. Y ya. Y les lleva, él les lleva. De la manito. Exacto, él sabe. Dígale que hace trabajo. Así que él le lleva. Muy bien, entonces. Las funciones son desde. ¿Cuántas funciones van a tener? ¿Desde qué hora? Vamos a tener como 8 o 9 funciones. Y todas las funciones van a ser desde las 7:30 de la noche. Muy bien, entonces. Tiene que estar. ¿La sala es para cuántas personas? Uy, me dijeron que es como que unas 40 o 50 personas. Ah, muy bien, así que... Pues bueno, ajá, y además pueden chequear la obra. ¿Hay edades establecidas, por ejemplo, desde los 15 años? Más que nada por ser una tragedia policial, ¿no? No realmente. Siempre... Nosotros le queremos hacer para todo público porque desde niños es que nace el arte. Entonces, para inculcar eso en todo el Ecuador, y al menos por este momento en Quito. Buenísimo. ¿Habrá algún costo? Uy, el costo... Pueden hablar conmigo para las preventas, que son de $7. Muy bien. Y las ventas ese mismo día, dentro del triciclo, son a $10. ¿Y cómo te contactamos? Sí. ¿Dónde te buscamos? Sí, ¿cómo hablamos contigo? Teléfonos, Facebook, Instagram, dirección, Tinder... No. A ver, Facebook, bueno, soy Isaac Owo, O-W-O, perdón. ¿Tú eres el Isaac Owo? Dame un autógrafo. Aquí tengo el cero, mijo. De una. De una. Yo soy famoso, ¿qué te pasa? Llevo mi propio esfero. Llevo mi propio esfero. Y Vic. Muy bien, en tu Facebook, por favor, repítelo. Isaac, con Z también, Isaac Owo, O-W-O. Muy bien. ¿Y tú puedes dar tu número de teléfono? Si te digo que recién conseguí este chip... Pues no te sabes, yo sí me sé tu número, ¿verdad? Déjame buscarte. Ya, ahí la amiga. Déjame buscarte porque a mí me mandaron tu número. Bueno, tú porque tú me escribiste. Para que sigan buscando, pueden seguir preguntando a otra red social. Claro, a ver, dame otra red social que sea... a ver, no sé, un... Instagram. ¿Tienes Instagram? Instagram tenía, pero lastimosamente me bloquearon la cuenta. ¿Por qué te bloquearon la cuenta? ¿Qué hiciste, Isaac Owo? Subía un par de cosas que no debía y unos cuantos reportes. Suele pasar. Y ahí quedó. Muy bien, ya encontré el número de Isaac. Es el 095-927-7972. Otra vez. 095-927-7972. Ahora tú. 095-79 ya. No llaman. Ahora tú. 095-77-78-79-3. 095-927-7972. Cerquita. Así que no se olviden, a las 7:30 de la noche empieza esta obra de loco aquí en el triciclo en la Casa de la Cultura. Pueden las preventas desde $7 y el día del evento a $10. Llámale a Isaac si quieren la preventa. 095-927-7972 o búscalo en Facebook como Isaac Owo. Muy bien. Isaac con Z y Owo, O-W-O-O. Bien, muy bien, entonces, ahí está. Eso sí te aprendes, ¿no? La invitación, Isaac, te dejo el micrófono abierto para que invites a toda la gente a que vaya a la obra. Para toda la gente de Quito, toda la gente linda que le gusta el teatro, son bienvenidos a El Loco, una obra para toda la familia, tragedia policial, que siempre es bueno saber algo de arte y visitarnos, siempre apoyar el talento nacional, y más que nada jóvenes. Entonces, quedan todos invitados esta grandiosa obra. Muchísimas gracias, Isaac, por estar acá con nosotros, por compartirnos de esto que a nosotros nos gusta mucho, que los jóvenes ya tengan ese empoderamiento con las artes, del empoderamiento de hacer cosas importantes para la sociedad, porque obviamente esto es un entretenimiento para ellos, para que puedan disfrutar, y qué mejor que venga de jóvenes. Les felicitamos muchísimo. Muchas gracias. Les deseamos lo mejor del mundo, que sea que el loco vaya por todos lados haciendo locuras. Y mucha suerte. Sí, que no se hagan el loco y vengan a ver eso. Muy bien, entonces. Eso fue Isaac Heredia, quien nos estuvo contando acerca de la obra El Loco, que se va a dar aquí en la Casa de la Cultura. Nos vamos a nuestro primer y único corte y ya regresamos con los 5 minutos de la esposa de Adrián, que no sabemos cómo se llama, aunque ya sabemos que se llama, pero no lo vamos a decir. A ver qué nos cuenta hoy. Ya venimos, nos vamos a la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Erotismo, sensualidad y crítica social es lo que encontrará en el libro Escarbando el clítoris de la noche. Cristina Guerra tomó su pluma y se lanzó al abismo de la creación. Así fueron apareciendo poemas como Nostalgia, Bérsame, Sueño, Terca, Leira y 45 poemas más que se agruparon en el libro Escarbando el clítoris de la noche. Pies mojados reptando bajo un diluvio de clímax, fragor de la tormenta. Más desnuda que la luna, vieja adolescente preñada por el sol, panal serpenteando en los tejados, satélite confundido en el zumbar de una abeja. La presentación será el jueves 24 de enero a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La entrada es libre. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un café con 2 de azúcar. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Una noche contigo. Me gusta pasar una noche contigo. Muy bien, regresamos ya y ahora sí vamos a tener el segmento. Yo pensaría que realmente tenemos que tener el señor productor así como está ahorita, vea. Qué lindo eso. Se le ve trabajando. Está así, con un ojo en los controles, con el otro ojo al hijo, con la una mano en el celular y con la otra mano el guagua. Maestro. ¿Dónde está que los hombres no pueden ser multifuncionales? Que de todo eso haga algo bien, no se sabe, pero... Por lo menos que no se le caiga el guagua. Exacto. Por favor, Adrián. Los controles no importa. Pero el guau es... Exacto, esto. Yo también opino lo mismo. Yo apoyo lo que él dice. Yo también. Exactamente. Apoyo, yo voto por él. Votamos por ti. Con él. Exacto, muy bien, ahí está. Muy bien, tenemos ahora sí los 5 minutos de la esposa de Adrián, que ya sabemos cómo se llama, pero no lo vamos a decir. O sí lo vamos a decir. Vamos a rediseñar ese... Pensé que ibas a decir ridiculizar. Es decir, no, pues, aparte de que viene a visitarnos, ¿quieres? ¿Qué vamos a ridiculizar? Vamos a rediseñar ese nombre, o sea, aquí ya que está la persona en vivo... A Vivi, vamos a ver si le rediseñamos o queda con ese mensaje que... Hasta que digamos todo el mensaje se acaba el programa. No importa, los 5 minutos de la esposa del Adrián, que ya sabemos que se llama Vivi. Los 5 minutos de la esposa del Adrián, que no sabíamos cómo se llamaba, pero sí tenía nombre y sabíamos de qué era, pero se nos olvidó y ahora sabemos que se llama Vivi. Ya, ese nombre me gusta ya. Más. Y bueno, ese fue el segmento. Bueno, se acabó el tiempo de los 5 minutos. Hola Vivi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Date el tiempito. Hola, ¿cómo están? Pues sí, era una sorpresa, espero les haya gustado. Mucho. Muy sorprendidos, muy, tanto muy así bien. Que no sabíamos. Tanto así que ni siquiera saludó, imagínate. Es que estaba todo tramado, o sea, yo le dije, no me presentarás, cuando llegue no me saludes, no me abraces, que no sepan que soy yo. Todo estaba fríamente calculado. Pero ya te conocía dos veces, has venido acá a la radio y también nos conocimos en el Parque de la Carolina, entonces cuando yo te vi de... Le quedé viendo y dije, pero no tenías ese color de cabello, ¿no es cierto? Ah, ya ves, era por eso. Y como estaba con el bebé, ha de ser parte del otro programa. Y como estaba ahí sentada al lado de la Fer, dije, y todos los niños ahí, yo sé. Y pasaba y me quedaba viendo y yo así, hola bebé, y seguía pasando y ella ni bola. Soy lo peor, pido disculpas públicas ante el público, ante ti y ante todos los que nos escuchan, nos miran. Notariado debería ser. ¿Estás mirando, Adrián? ¿Está funcionando la cámara? Sí, muy bien. Oli. Hola. Así que bueno, ¿qué nos has traído el día de hoy, Vivi? Cuéntanos de tus ideas geniales para mejorar nuestras vidas. Bueno, una idea que yo hago bastante con la ropa. ¿Cuál es la idea con la ropa? Hay manchas, no sé si les ha pasado, y si tienen niños, manchitas de comida que uno mete a la lavadora o friega con el jabón y no le salen. No, se queda amarillo. Yo tengo el secreto. A ver. No, yo lo que hago es, por ejemplo, si son camisetas blancas, friego con el jabón de cuerpo. ¿Con el jabón de manos? Con el, ajá, con el que te bañas. Con el que te bañas. ¿Líquido sirve o no? No, líquido no. ¡Hola, la, señor! Yo me bañé con jabón líquido, perdón. Uy, jabón de manos, dijeron también. De cuerpo. No, entonces, le friegas, o sea, le mojas a la prenda, le mojas, le friegas un poco y le dejas un ratito. ¿Ya? Entonces, sigues metiendo el resto de cosas a la lavadora, de ahí le das Acércate una pasada un con... Micro, porfa. Le das una pasada. No estoy oyendo si se oye. Le das una pasadita con el cepillo, le metes a la lavadora y la prenda te sale blanca. Bien. Y las manchas de comida o de cosas sale súper rápido. Si se cayó vino en alguna prenda de mantel. ¿Con el vino funciona? Con el vino, con todo. ¿Sangre una fregadita? Ajá, una fregadita. Sangre también. No, sí. Yo lo he probado con algo que es bastante común. Mi cuñado maneja moto en carretera y se le pega todo el smog. Y ese smog sacar a veces es bastante complicado. Yo una fregada con el jabón, le dejo ahí que repose, después se le frega un ratito a la lavadora, la prenda sale como qué nueva. Qué facilito y bien. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la prenda con el jabón? Que le dejes 2 segundos. Ah, ya. Basta y eso. Ajá, no es muy complicado, súper rápido. Siguen hablando al aire. Ay, no sabíamos que estabas. Estoy pidiéndole al Adrián, al guagua, que le preste para... Pensé que estabas enseñándonos si tenías esas manchas para ponerle el jabón. No lo sé, pero... En esta blusa no se ha de notar si es que hubiera manchas, sí, no creo. Muy bien, ese uno. ¿Otro tiene algún otro tip para manchas? Para manchas, otro... De la parte de aquí del sudor. ¿Ya? También tiene mucha gente. Ajá, tiene mucha gente. Ponen en una botellita un poco de vinagre. ¿Ya? Con limón. Ok. Y eso antes de lavar en un chisguete, le ponen ahí. Después le lavan y... Y le lavan así, le meten la prenda en la lavadora y ya. ¿Se oyó? Sí, el limón con el vinagre en el chisguete, le ponen la prenda. ¿Dónde? Y después... ¿En qué parte? En la parte de las axilas donde se ensucia lo del desodorante y cuando suda la gente. ¿Usted cree que estoy escuchando? Si acaso, no, nunca sabes. Estaba tratando de hacerme amiguis piwis del hijo del Adrián, que no sé cómo se llama. Otro segmento más, únale ahí el segmento. ¿Cómo se llama? Pablo Andrés. Pablo Andrés. ¿Y tiene cuántos meses tiene? Él tiene un añito. Ya tiene un año. Qué lindo. Está lindo ese guapo. Ya está comiendo los esferos. Después, ¿por qué no tiene esferos usted? Ya entendemos ahora. ¿Por qué los dientes? Y para los dientes azules, que después del esfero que se dañe la tinta. Vinagre. No, en serio, para ponerle... Pero le metieron vinagre ahí. No, para la prenda. ¿Cómo va a ser para la prenda? Pues hija, los dientes. ¿El vinagre es para la prenda? O sea, hay varios objetos en la casa que son para más de un uso. Por ejemplo, para los dientes, el bicarbonato, un poquito en el cepillo, te lavas y te queda blanco. Súper blanco. ¿Verdad? O sea, la pasta y el bicarbonato. Ajá, o sea, te pones la pasta y como que un poquito de bicarbonato. Pero poquito, pero poquito. No todo el sobre de bicarbonato. Y eso te... gárgaras con el bicarbonato. Ya, no, eso es para la laringe te queda blanca. Muy bien, ahí está. Oiga, bien el bicarbonato, ¿ah? Sí, el bicarbonato salva vidas, ¿no? Yo sabía sí, que el bicarbonato no, en la refrigeradora te quita los malos dolores, atrapa los malos dolores y te queda sin oler feo. Es como cuando se te pudre alguna cosa. Alguna fruta o vegetal, alguna cosa. Ajá, muy bien. Bueno. Ahí está. ¿Algún otro tip antes de irnos con la siguiente cancioncita? Cuéntanos. Aquí les traje para que vean una idea de lo que era el bullet, de lo que estábamos hablando. Ah, cierto, que teníamos ahí. A ver, vamos a ver. De curiosidad. Ese es mío de este año. Ay, qué linda. Y tiene dibujadita. Ariel. Soy la sirenita. Esto. Por el que ya ven, no le reconocía. Para mí era como la princesa Sofía y ahora se ha hecho Ariel, entonces ya lo pegaba. Ahí está. Verán, dice, voy a leer lo que dice aquí. Dice que, a ver. Querido diario. Querido diario. Yo lo que hago, por ejemplo. Casi leo las claves de las redes sociales. Por eso me quito. Yo lo que tengo son las claves en una hoja, mis datos de mío, de mi esposo, de mis hijos. Las claves de las redes sociales. Es que yo me olvido. Casi leo a esa periodista. Muy bien, tienes tus datos. Sueños. Cosas que ustedes quieren entender. Yo tengo sueños. Los libros que quiero leer o que me han encantado. Mis creaciones, yo hago muchas manualidades con, por ejemplo, lo que es fibra de vidrio. Entonces, anoto así cualquier cosa. Mis llaves, estas son para minimizar cosas. Las tareas que están hechas, las canceladas, las que migran, los cumpleaños. ¿Qué son las que migran? Por ejemplo, si tuve una tarea que hacer en este mes y no la logré hacer, migró al siguiente. Ya. Yo pensé que se iban a otro país. Alguna cosa. A Francia. Ajá. Entonces, de ahí comienza enero. Y en enero lo que hago es un pequeño calendario con mis fechas importantes. Muy bien. Lindo, ¿qué está eso? Sí. De ahí los próximos carátulas ya sabemos quién nos puede ir. Ajá, es lo que estaba pensando yo también. ¿Cuánto cobro? De ahí lo que hago yo, por general, es lo que decía, un horario de las cosas que tengo que hacer. Levantarme temprano, caminar, estudiar las vitaminas de mi hijo, el hierro de mi hijo, las vitaminas de mi otro hijo, cuántos vasos de agua tengo que tomar, el tiempo que paso con mi esposo, el tiempo que paso con mi un hijo y el tiempo que paso con mi otro hijo. Ay, tiene puesto un corazoncito con el Adrián. Pero todo tiene, o sea, ¿todo? Diferenciado. Ajá, estos son mis estados. Bueno. ¿De WhatsApp? Mis estados, no, mis estados de humor de ese día. De si ese día estuve muy feliz, es amarillo. Si estuve muy triste, es azul. Así. A ver, tiene más amarillos, ¿no? Sí, no, qué bueno. A ver, no se vale, Adrián. Hay unos que están amarillo y verde, ¿qué quiere decir? Estuve enferma. Enfermillita. Ah, ¿y el negro? ¿Qué quiere decir el negro? Es cafecito, estuve cansada. Ah, con el rojo, ¿qué el rojo es? Enojada. Usted ese día le ha ido mal, porque tiene rojo casi todo y un poco negro ahí. El marido debió ser. Ese día le ha ido mal. Tienes algo que decir. Ay, échale la culpa al que no puede hablar. Le tengo ese mismo esquema, pero con mi hijo mayor, de comportamientos. Se portó bien, se portó mal. Entonces, para premiarle al final del mes, si se portó muy bien, si estuvo mal, muchísimas. ¿Son Mickeys? Sí. ¿Voladores? No, son Mickeys por fecha. ¿Pero qué son, Mickeys? Son los Mickeys que... Sino que el sellito no tenía el sello. Y que estás con las manos bailando. Abiertas. Ajá, exacto, las manos abiertas. Aquí parecía que tenía alas. Pero yo le dije, yo por ahí. Son Mickey volando. Mickey, la verdad. Estoy medio ciego, ¿verdad? No se preocupe. Sí, son Mickey. Ah, ves, son Mickey. Tienen las manos así. Qué bacán. Las manos abiertas por la gente. O sea, el rojo es que se portó mal. Ajá. El amarillo es... Que se portó bien. Ah, solo dos colores. Ajá, solo dos. Ah, solo bien o mal. Yo soy daltónico. Y el verde. De ahí tengo, como les decía, la lista de cosas por hacer. Muy bien. Pero esta es del mes. Del mes. Del mes. Ah, okay. Desde ahí yo voy por semanas. Semana del 14 al 20, lo que tengo que hacer esa semana. Y vamos poniendo visto. Ajá. Las cosas que están y no. Y voy anotándome así las cosas que quiero. Entonces es una manera muy práctica. De ayudar, de organizarse. Ajá, y es bueno porque en las agendas hay por fechas. Y hay veces que uno la fecha no la llenó, o en otra fecha necesito más espacio. Y además esto, como tienes que hacer, en mi caso yo hago dibujos. Entonces te desestresas, haces que les gusta. Realmente sí. Ajá, entonces es muy práctico. Y tú puedes usarle como tú quieras, así no hay ningún estereotipo de así se hace, no. Es como tú quieres usarle. ¿Cómo se llamaba? Bullet Journal. Bullet Journal. Chito, teníamos clases de inglés contigo también. ¿No? Sí. La palabra del día es, no entiendo. Bullet Journal. Muy bien, así que ahí están todos los consejos de la Vivi el día de hoy. Genial que se ha aportado, nos ha dado la sorpresa de la vida al venir. Gracias de venir más seguido. Venga nomás. Por favor, venga. Cada vez que los guaguas y el marido le dejen, venga. Venga, sin decirnos, no, pero no te pintarás otra vez el cabello. Ya me voy a pintar de morada ahora. Para reconocer. Que la próxima ya no sea sorpresa, por favor, porque si no. Nosotros nos quedamos así sin saber. Nos sorprendimos mucho de lo maleducados que somos y que no saludamos. Bueno, en este caso tú. Yo sí sabía. Muy bien, esos fueron los 5 minutos de la esposa del Adrián, que no sabíamos cómo se llama, pero luego ya supimos y nos olvidamos y ahora ya sabemos que se llama Bibi. Muy bien, ahí está entonces. Nos vamos con musiquita para cerrar este segmento súper chévere. Ahora se vienen los Esto es de Eso con Oso Polar. ¡Ya venimos! Esto es eso. People on the earth must do something they don't want to do. It's true. Yeah, yeah. The people on the earth must do something they don't want to do. It's you. It's true. Soy que pasa, what's going on? El mundo gira, it's going on. Por el cama papi, es verdad que el oso polar hoy mismo se muere por allá. Es verdad, es verdad. Es verdad que el oso polar hoy mismo se muere por allá y tú no haces nada. Es verdad. Oiga, ¿qué pasa? What's going on? El mundo gira. It's going on. It's going on. It's going, going, going, going, going. Giramos el mundo libre. Mundo de pirámides disponibles. Giramos el mundo es libre, mundo de pirámides disponibles. Oiga, ¿qué pasa? What's going on? El mundo gira, it's going on. Por el karma, papi. System we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. All over the world, the system we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. Oiga, ¿qué pasa? What's going on? El mundo gira. It's going on. Por el karma, papi, es verdad que los ricos se unen, hacen su fiesta anual y vas a comprar. Es verdad, feliz Navidad. Es verdad. Es verdad que la gente en el Congo y muere por el componente del celular. Es verdad. Y tú no haces nada. Oiga, ¿qué pasa? What's going on? El mundo gira. It's going on. It's going on. vive el tipo en mi mente. Giramos del mundo es libre, punto de pirámide es disponible. Yeah, oiga qué pasa, what's going on, el mundo gira, it's going on, it's going on, it's going, going, going, esto es eso, esto es eso, it's going on, it's going on. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Volvimos este miércoles. Oye, este miércoles está algo raro este miércoles. Creo que... Es que tú no has dormido por esto. Eso. Yo veo el mundo en 12 de batería estoy ahorita, de realmente. Modo avión. No he dormido 2 días, Adrián. 2 días. No tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. La culpa fue del bus. La culpa fue de los dos buses, de hecho. Yo no puedo dormir en buses. No se me da. ¿Pero puedes contar de qué se trata? Porque la gente no le entiende ni conoce su vida. Ah, cierto. Verán, yo compré un bus hace... mentira. Y se ha dañado. El día lunes... Sí, no me deja dormir de las deudas que tengo por comprar ese bus. No, mentira. El día lunes, en la noche, la señora Cristina Cadena, que está acá, y el señor Esteban Ruiz, mi persona... Nos fuimos para Manta, para Manaví, porque teníamos que cubrir un partido de Copa Libertadores de América que jugaba Delfín. Ganó, afortunadamente lo ganó, gustó y goleó. Hicimos algunas cosas con la gente del Delfín, que son bastante amigos de nosotros. Sí, hemos trabajado con ellos mucho en el tema de los animales, hemos trabajado mucho en temas sociales. Deje estar metiéndose en esas páginas, oiga... Ya basta de estar así, ya cambie. Y entonces, también tuvimos la oportunidad... Y sigue metiéndose en las páginas, pues ya cambie, señora. ¿De qué sabía? Fuimos a... Bien que tengas bloqueadas esas páginas, Adrián, porque aquí la señora Cadena se mete nomás de esas páginas pensando que sí o no. Entonces, hablamos también con la gente de Paraguay. La gente de Paraguay súper abierta, muy, muy abierta con nosotros... lástima, perdieron, y obviamente el fútbol en Paraguay, en Argentina y en Uruguay se vive intensamente. El enojo que tenían era muy, muy, muy notorio. Y bueno, como no todo es felicidad en esta vida, nos tocó regresarnos ida por vuelta. No pudimos disfrutar mucho de la playa, del mar, sino haciendo algunas cosas. El sol estaba muy fuerte. Realmente estaba muy fuerte, alrededor de unos 32 grados centígrados, por así decirlo. Pero pudimos disfrutar que era lo importante, Delfín ganó y nosotros pudimos hacer nuestro trabajo también. Entonces, el tema y el punto es que en los buses, primero el primer bus iba súper lento y era incómodo. Y el segundo bus, en cambio, parece que se olvidó algo en Quito y estaba en Manta, entonces vino, pero como, no sé, o sea, de una forma, las curvas los cogió como Michael Schumacher en su tiempo, algo así, y llegamos 2 horas antes de lo previsto, entonces era complejo. Ahora, la otra parte de la versión es que en el bus de ida fuimos muy cómodos realmente, durmiendo la mayor cantidad del tiempo posible, teníamos... para conectar el celular, me puse la chompita, o sea, realmente en el bus de ida yo sí dormí, puedo decir que yo sí dormí. Aquí quiero abrir un paréntesis, donde haya una silla acolchonada o donde haya una cama, plácido es lo mejor que pueden escuchar, o sea en un segundo te das la vuelta y ya estás cerrado los ojos y soñando, entonces... Conmigo no puedo, yo no puedo decir vamos a ver una película o algo, claro. No, porque le dejo viendo solo. Lo peor de todo es que ella dice vamos a ver una película. A la segunda vez ya no le creí, en serio, ya no le creí. Entonces fui muy cómodamente, bien, el viaje de ahí estuvo bien. El de regreso sí estuvo mal, como dice Esteban, creo que algo se olvidó en Quito, pero llegamos a las 5 de la mañana... pero no, yo no pude dormir realmente porque el bus cogía las curvas demasiado fuertes. ¿Han jugado la ley de la curva? Así igualito vinimos todo el camino jugando entre los dos la ley de la curva porque... Los puestos 17 y 18 se venían al 16 y nosotros nos cambiábamos y así sustantivamente las 6 horas de viaje. Sí, entonces fue el difícil. El chofer iba atrás un ratito cuando y venía. Creo que estaba en piloto automático, realmente eso, sí. Eso sentía. Solo le puse en Schumacher y ya creo que se fue a sentar y a dormir el man. Llegamos a las 5 de la mañana, cada uno fue a hacer sus actividades del día porque había que trabajar, no habíamos pedido permiso para otro día más, solamente para el martes. Yo llegué a las 6 y 10 de la mañana a mi casa, les alisté a mis guaguas para que vayan al colegio, fueron al colegio y a las 6 y 45 de la mañana, ya no me acuerdo de nada, puse alarma para las 8 de la mañana. Pero yo no sé si no sonó, no sé si yo no escuché, pero a las 10 de la mañana me levanté asustadísima de la vida a hacer un millón de cosas y a ir a trabajar. Así que bueno, llegamos a las 6 de la mañana. Yo no he dormido desde esa hora, a diferencia de la señora Cadena. No he dormido, Adrián, por favor, no ayudes. Y he tenido un día complicado. Pero aquí estamos, felices de estar con ustedes. De aquí me voy a ir a dormir, pero... Pongan esas lucecitas de los conciertos, de ese sí, pongan. Me voy a ir a dormir, tiene que trabajar, señor. Más. Y entonces, ya no. Nos vamos, señores. Que tengan una excelente noche. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias por disfrutar con nosotros. Hemos pasado una noche genial. Y regresamos el próximo miércoles con más información. ¿Isaac? Sí. Diga adiós. Chao a todos. Gracias. Muy bien. La próxima semana vamos a tratar de mandarles material porque va a estar buenísimo. 12 años de MBN, mis bandas nacionales, vayan, disfrútenlo. Va a haber Facebook Live también, que lo puedan disfrutar ahí. Así que toda la gala de la música ecuatoriana va a estar en un solo lugar y qué mejor que en la Casa de la Cultura. Esperamos poder tener el programa y mandarles todo el material. O si no, el de ese miércoles en 8 vamos a estar con ustedes aquí ya en cabina, en estudios. Los detalles. Y lo único que les digo, disfruten cada día como si fuera el último día. Y nada, sean felices. Mi nombre es Esteban Ruiz, les mando un abrazote gigante. Que tengan una excelente noche, mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.